hoy dimos pasos importantes en la unión Argentina-Venezuela, en lo que desde Néstor comenzamos a llamar el eje Caracas-Buenos Aires. El eje Caracas-Buenos Aires es un eje geopolítico fundamental para este proceso de unión y de liberación de independencia 200 años después. Bolívar y San Martín otra vez, del Orinoco al Río de la Plata, de la isla de Margarita a las Islas Malvinas Argentinas.